Unidad 2. Mi familia. Gloria entrevista a Felipe para el censo del país. A través del siguiente diálogo, conozca a los miembros de la familia de Felipe. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? Estupendo. Entre, por favor. Gracias. Estoy haciendo una encuesta para el censo y necesito de sus respuestas. Por supuesto. Nombre y apellidos. Me llamo Felipe Durán Rojas. ¿Está casado? Sí. Mi esposa se llama Juanita López de Rojas. ¿A qué se dedica? Soy ingeniero. ¿Y su mujer? Es azafata internacional. ¿Tienen hijos? Sí. Tenemos una hija. Se llama Carmen Durán López. ¿Qué hace? Estudia periodismo. ¿Tiene hermanos? Sí, un hermano y una hermana. Él es arquitecto, ella es abogada. ¿Y sus padres? Mi padre se llama Antonio Durán Vélez, es médico, y mi madre, Ana Rojas Uribe, es enfermera. ¿Trabajan? No, ellos están jubilados. Y esta es mi familia. Estamos todos reunidos. Mucho gusto. Realmente es un placer conocerlos. Vamos a conjugar los verbos ser, estar, tener, ir y venir. Verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son, ustedes son. Estar. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, usted está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, ellas están, ustedes están. Verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. Verbo ir. Yo voy, tú vas, él va, ella va, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van, ellas van, ustedes van. Verbo venir. Yo vengo, tú vienes, él viene, ella viene, usted viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen, ellas vienen, ustedes vienen. Buscando empleo. El siguiente diálogo presenta una entrevista de solicitud de empleo. Vea qué dicen los personajes. Buenos días. Entre, por favor, y siéntese. Buenos días. Muchas gracias. Estoy con su currículum vitae y me parece interesante. Quiero hablar de su experiencia de trabajo. Aquí dice que todavía permanece en el empleo. ¿Cuál es específicamente su actividad? Bueno, trabajo desde hace 5 años en una empresa de servicios de limpieza. Me encargo de tomar nota de los pedidos para abastecer a nuestros clientes. Llevo estricto control sobre las mercancías que entran y salen de la empresa. ¿Y por qué quiere cambiar de empleo? Porque los beneficios que ustedes ofrecen me parecen buenos y también podré adquirir nuevas experiencias. Como usted sabe, esta también es una empresa que presta servicio a terceros. Aquí tendrá que atender a los clientes y resolver los problemas que ellos le planteen. Cuando le pidan un presupuesto, deberá atenderlo a la mayor brevedad posible. Nuestro lema es servir con rapidez y eficiencia, haciendo las cosas bien desde la primera vez. Por supuesto, soy una persona que aprendo rápido y le pongo interés y entusiasmo a todo lo que hago. Me encantaría tener la oportunidad de formar parte de su equipo. En esta empresa, la plantilla de personal es bastante reducida. Pertenecemos a la categoría de pequeñas y medianas empresas, PYME. ¿Cuál es el sueldo que ofrecen? Para empezar, son 1.200 euros, más todos los beneficios sociales. Acepto el desafío. Entonces podemos ir a la oficina de administración, donde le informarán el papeleo necesario. Con mucho gusto.